¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí arranca la gran fiesta, el gran vacilón. Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba, arriba con su grupo. Los puntos. Dime qué estás esperando. Levanta las manos con las manos de lado a lado. Con las manos de lado a lado. Y el grito de la chica. Y perderás todo mi amor. Te voy a sacar la vuelta.